Bueno, recién estábamos intentando hablar con la comisaría y la verdad que siento que nos dejaron colgados, Fernando, no sé qué opinas vos, pero estuvimos como 10 minutos intentando hablar con alguien responsable de la comisaría que nos diga por qué 6 personas que estaban haciendo una intervención artística están ahora detenidos. Sí. Bueno, estamos al aire ahora con Sabrina, una de estas chicas que estaban hoy haciendo una pintada adrogué. Sabrina, ¿nos escuchás? Hola. Hola. Sí. ¿Qué sí, pasó, hola. Sabrina? Contanos. Estábamos haciendo una intervención artística en el túnel de la estación de Rodé. Nos vio un boletero, llamó a la Policía Federal y bueno, nos detuvieron en la salida de la estación de Rodé. Fue medio así como bastante violenta, los policías nos dijeron como que estábamos haciendo, nos arrebataron las bolsas que teníamos, las pinturas para hacer la intervención, y nos dijeron de que bueno, que vayamos a limpiarlo. Dijimos no, pero ¿con qué lo vamos a limpiar? Sáquense los buzos, las medias, los pantalones y limpienlo con eso. Nos bastardearon demasiado. Muy humillante lo que estás contando, o sea, bastante terrible lo que le estaban haciendo. Solo ustedes estaban pintando, haciendo pintadas para la actividad de mañana, ni una menos. Exactamente, exactamente. Estábamos haciendo pintadas sobre la violencia. Sí. Y bueno, justo nos agarraron. Recién, ¿cómo te va? Soy Fernando. Recién nos contaba tu compañera Jessica que les estaban diciendo que se quedaban hasta las 8 de la mañana, que se iban a tener que quedar porque era una contravención. ¿Tuvieron alguna otra novedad al respecto? ¿No les dicen nada? Sí, no, por el momento dicen que desde el juzgado nos dicen que nos vamos a quedar hasta las 8 y media de la mañana acá, esperando a que el juzgado, no sé, se levante de dormir, qué sé yo. Y bueno, nos van a demorar acá y que es un delito lo que hicimos. Y se tiran la bola entre la federal y la bonaerense, a ver, porque nos trajo acá la federal, pero bueno, como que no se quieren hacer cargo. No tiene jurisdicción la federal, ustedes estaban en Adrogué, partido de Almirante Brown con Urbano Bonaerense. En todo caso, sí tiene jurisdicción para un delito federal, pero no para una contravención. Claro, una contravención de carácter local, claramente. Sí, que es pintar las paredes, puede ser considerado contravención, depende del municipio, pero entiendo que no tiene ninguna jurisdicción la Policía Federal en este tipo de situaciones. Claro, lo que pasa es que supuestamente como los trenes, la custodia de los trenes es federal, por eso nos trajeron hasta acá. Cuestión que primero vino un patrullero y nos dijo, vio como que éramos así, muchas femeninas, y se corrieron, dijeron, no, se fueron, como que no se quisieron hacer cargo, y bueno, después vinieron 6 patrulleros. Fue bastante ilógico el hecho por de que persona, más o menos. Claro, de que 6 patrulleros vengan y por una intervención artística. Claro, sí, totalmente. Cuando como muy ridículo y bastante indignante. Y sí, teniendo en cuenta que también ustedes estaban, como decíamos recién, ¿no? Haciendo una intervención a pocas horas de una actividad contra los femicidios y que se supone masiva y que todo el mundo estuvo trabajando para eso. Sí, hasta el propio Bernie sale con un cartel y una vena y acá estamos detenidas por... Sí, ni una menos detenida, en serio. Podríamos llamar a Bernie a ver si... Y intentemos llamar, mirá, recién llamamos a la comisaría, no nos quisieron atender, no nos quisieron explicar por qué estaban detenidas ustedes, y sí, podríamos hacer esa llamada. Estamos charlando. Es ridículo esto. Sí, la verdad es que es ridículo. Estamos charlando con una de las chicas que está detenida, ella es Sabrina. Y bueno, obviamente por lo que se ve, están como en una situación de estar detenidas, pero a la vez les pueden pasar un teléfono o pueden atender un teléfono, con lo que uno se queda tranquilo. Nosotros decíamos antes que cuando suceden estas cosas de que hay personas detenidas, uno por lo primero que se preocupa es por la seguridad personal de esas personas, pero ustedes están bien, no han sido más allá del mal paso y del mal momento y de estar ahí, de que les digan que se tienen que quedar hasta las 8 de la mañana, ¿no las han maltratado físicamente? No, físicamente no, ni siquiera nos tocaron. Pero bueno, el abuso de autoridad es muy importante. Y sí, ya desde que les digan eso o que sin limpien duda con sus ropas lo que estaban haciendo, la verdad que ya es humillante. Uh-huh. Exactamente. Bueno, nos quedamos ahí cerquita. ¿Hay algún abogado que esté por allí cerca que ya haya llegado para ayudarlas? Estamos en contacto telefónico con abogados. Están por teléfono, pero no hay ninguno que se haya podido acercar allí. No, hasta el momento no. Bueno, por ahí los podemos llamar nosotros a los abogados de la SIGA, que seguramente sí deben estar ahí cercanos a las chicas y al joven que están allí detenidos. ¿Nos querés dar los nombres de todos para una cuestión de tranquilidad y de seguridad, que sepamos quiénes son los que están allí? Sí. Jonathan, Jessica, Lilén, Sonia, Carla y yo. Bueno, Sabrina, te agradecemos, que nos has atendido en este momento tan especial. La verdad que hubiéramos preferido encontrarte mañana en la marcha y charlar contigo allí. Seguramente mañana la vemos. Pero seguramente va a pasar. Seguramente va a pasar que la vemos en la marcha. Por supuesto. Y vamos a seguir denunciando esta cuestión. Sí, sí. Bueno. Gracias, Sabrina. Bueno, chao. Bueno, hemos charlado entonces con una más de las chicas que están detenidas allí en la comisaría de Adrogué. Sería bueno ver si podemos charlar con alguna de las abogadas de la SIGA para que nos den cuenta de qué es, de cómo es la situación, digamos, en un caso así. Aparece como anormal esto que decías vos, Ernest, es así de claro, como vos lo decías, ¿no? La Policía Federal tiene jurisdicción en todo el territorio de la Argentina, sí, pero en tanto haya delitos federales, ¿no? Claro. Salvo en la Ciudad de Buenos Aires, donde pueden actuar lamentablemente para lo que quieran, de la General Paz para el más allá, pueden actuar solo en causa de jurisdicción federal. La verdad que pintar una pared no es un delito federal. No me entra en la cabeza. que lo sea. Digo, a ver, estamos hablando de delitos como trata de personas, como narcotráfico, donde realmente deberían tener jurisdicción, y ahora estamos hablando de unas chicas que estaban en un túnel que es muy conocido, que es el túnel que une el lado este del lado oeste de la ciudad de Adrogué. Uh-huh. Entonces, y estaban marcando esto que decíamos antes, ¿no? Una agenda. ¿Quién va a ir a la marcha de una menos? Bueno, nosotras vamos y queremos hacer estas pintadas. Bueno, ahí está más que claro, digo, no lo hemos dicho en toda la noche, pero supongo que si vos estás escuchándonos a esta hora es por este motivo, y en todo caso está bueno que nosotros lo digamos así. Las chicas están detenidas por lo que estaban haciendo, digamos. No están detenidas porque estaban haciendo una pintada, sino por lo que estaban pintando. Están detenidas por haber hecho, digamos, como le gusta decir a la policía, una incitación a que la gente vaya a la marcha de mañana, ¿no? O sea, y la policía actúa con sus anticuerpos, que son estos, de agarrarte, levantarte y llevarte a la comisaría y apretarte aunque no tengan motivos, porque tienen total impunidad de decirte que te vas a quedar hasta las 8 de la mañana, que el juzgado no está de turno, que no te atiende el juzgado de turno, porque además las cosas son así. O sea, uh-huh, ellos tienen el teléfono del fiscal de turno, del juez de turno, que puede atender o no atender. Digamos, si el tipo te atiende y tenés la suerte que te atiende, por ahí te selecciona el caso y te dice voy para allá, o te dice tengan las detenidas hasta la mañana. Así funciona la justicia, nos consta, ¿eh? Así funciona la justicia, por lo menos en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, funciona de este modo, con fiscales y jueces que están de turno, que por lo tanto tienen que tener el teléfono a mano, pero que seleccionan en los llamados, seleccionan qué es importante a la madrugada y qué no, para ellos, ¿no? ¿Qué es importante? Está claro que para ellos es importante pintar una pared. Pintar una pared es un delito. Uh-huh. Lo que está marcando acá las chicas que entrevistamos hasta el momento es que están demoradas y ahora detenidas por haber pintado una pared. Uh-huh. Bueno, qué lindo que, ¿no? Que la plata que una piensa, ¿dónde está distribuida la plata de que va a la seguridad de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires? Sepan que está ahí, sí, en cuidar las paredes que están puras, uh-huh, blancas. Hay que cuidarlas y bueno, ahí está destinada la plata de la seguridad. No a detener el narcotráfico, no a detener la trata y tráfico de personas, no a detener a los dos supuestos criminales, sí, sino que a seis chicos que estaban estencileando, pintando, advirtiendo que el femicidio es grave, advirtiendo que ni una menos es una manifestación que va a ser masiva y que estamos todos y todas en contra del asesinato de mujeres. Y bueno, a esos pibes sí hay que darle... Está bien, que se queden hasta las 8 de la mañana, parece. Exacto, exacto. Y mientras la policía no atiende el llamado. Ya la verdad lo admitimos en público, estamos llamando ya solamente para molestarlos porque sabemos que no nos van a atender. Pero por lo menos que les suene el teléfono y les moleste esa situación. Así empezó en la provincia de Buenos Aires la jornada que seguramente será histórica del Ni Una Menos. Uno se pregunta si esta noticia pequeña para los medios tradicionales, 6 detenidos, no es nada, si va a estar mañana en la tapa de esos medios que seguramente van a destinar sus tapas, tanto mañana como pasado, a hablar de la manifestación histórica que seguramente se va a desarrollar en todo el país, no solo en Buenos Aires, en el día de mañana. Yo supongo, conociendo más o menos el paño, que no va a haber lugar para esta noticia. Pero bueno. Vamos a ver. Nosotros nos quedamos un ratito más, aunque sea charlando con alguna de las abogadas de la CIGA para que nos cuenten cómo es legalmente la situación. Sur les gouttières bruissonnantes, je l'ai trouvé sur un toit, dans sa traîne brûlante. C'était un matin, ça sentait le café. Tout était recouvert de givre, elle s'était cachée sous un livre et la lune. Fini c'est ivre, moi aussi j'ai une fée chez moi. Et sa traîne est brûlée. Elle doit bien savoir qu'elle ne peut pas, ne pourra jamais plus voler. D'autres ont essayé avant elle, avant toi, une autre était là. Je l'ai trouvée repliée sous ses ailes. Et j'ai cru qu'elle avait froid. Moi aussi j'ai une fée chez moi. Depuis mes étagères, elle regarde en l'air télévision en pensant que dehors c'est la guerre. Elle lit des périodiques d'hiver et reste à la maison, à la fenêtre, comptant les heures, à la fenêtre, comptant les heures. Lorsqu'elle prend son déjeuner, elle fait un bruit avec ses ailes grillées. Je sais bien qu'elle est déréglée, mais je préfère l'embrasser ou la tenir entre mes doigts. Moi aussi j'ai une fée.